Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Chao, codito. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Chao, hombrito. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y cuando llegó a la cabeza, quiso ir a visitar a la señora lengua y bajó por el ascensor. ¡Rin! Y se escondió detrás de una oreja. Entonces la señora lengua abrió la puerta. Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡Ah! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Le voy a tocar el timbre de nuevo. ¡Rin! Y se escondió detrás de la otra oreja. Entonces la señora lengua abrió la puerta. Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡Ah! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Le voy a tocar el timbre de nuevo. ¡Shh! ¡Rin! Y se escondió debajo de la cola. Entonces la señora lengua, que estaba bastante enojada, abrió la puerta. ¡Mua! Miró para adelante, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, y como no vio a nadie, cerró la puerta con mucha fuerza. ¡Mua! ¡Ah! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Pero justo la señora lengua abrió la puerta y lo descubrió al gusanito. ¿Y saben lo que le dijo? ¡Ay, señora lengua, no se enoje! Yo quería jugar con usted nada más. Entonces la señora lengua, que era muy buena, le dijo. Le dijo que cuando quería podía ir a la casa a tomar la leche y a jugar. Le dio un besito y cerró la puerta, pero ya no con fuerza porque no estaba más enojada. Y el gusanito se fue. Subió por el ascensor y se fue a su casa. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Chao, hombrito. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Chao, codito. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Y me voy.